Si yo tuviera la oportunidad para hablarte y confesarte que te extraño desde que te marchaste, y yo daría lo que fuera para conquistarte. Hey, wow, wow, wow, que no puedo más sin ti. Necesito tu calor, wow.